para resistir. Anticolonialismos para resistir. Anticolonialismos para resistir. Mi nombre es Victoria Villanueva Chacaltana. Mi nombre es Robert Lacombe. Tengo 39 años. Soy haitiano. Mercedes Elena Sarabe Rodríguez, tengo 52 años. Vengo de Colombia. Me vine por motivo de un trabajo que se me presentó acá en Chile. Bueno, por la situación, por la crisis, por todo. Me encuentro hoy en Santiago de Chile. Somos las venas abiertas, el combo que abre la puerta, que despierta su límite sin imitación. Somos más que naciones similares en sangre, oprimida por los crueles militares de la ambición de turno, de un mundo enfermo que duerme despierto. Ante todo somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la hacienda. Favela, pobla o villa, miseria, la misma historia que recorre las arterias resistencia. Somos todo parte de espera, late fuerte, la herencia de nómade. Somos más que un número, más un cúmulo de uno cuanto, que sobrevivirán buscando la respuesta, la fuerza cuesta arriba para derribar sus murallas, hermano. Hijo de la misma madre tierra, su forastero, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Ciudadana del mundo, mis pasos no tienen lugar, mi destino se ha forjado en tierras lejos de mi hogar. Soy hermana del dolor, indio negro, mi sudor. No tengo nada en las manos, no hay miedo en mi corazón. No tengo nada en las manos, mañana me voy de aquí. No tengo nada en las manos. Anticolonialismos para resistir. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos, a todos los que nos están escuchando a través de Radio Curruf. Este programa es Anticolonialismos para resistir. Vamos a hablar acerca de colonialismos y para eso tengo a mis compañeras que están junto a mí en esta sesión, las cuales voy a presentar y a ver si nos quieren dar un saludo. Buenas noches a todos quienes nos están escuchando en este programa en el que vamos a conversar acerca de un tema que queríamos hablar hace rato, que es sobre cuán colonizadas estamos en nuestras maneras de pensar, de vivir. Como creo que para mí por lo menos la necesidad partió desde cuestionarme mi propio comportamiento y también mi manera de ver el mundo a través de todo lo que me han enseñado, que de alguna manera siento que han sido cosas muy coloniales que tengo, no sé, metido hasta en mis poros. Así que esta noche en que nos juntamos a reflexionar sobre este tema, agradecemos a quienes nos están escuchando por la señal online de Radio Curruf, radiocurruf.org. También nos pueden encontrar en las plataformas de Instagram y Facebook como Radio Curruf. Invitamos a todos a participar de este medio de comunicación hecho desde Gulumapu para toda la Vía Yala. Hola a todos, estoy muy ansiosa de comenzar este programa, de conocer un poco igual sobre estos conceptos que muchas veces nos suenan como un poco desconocidos, pero siempre están ahí presentes. En este capítulo vamos a conversar sobre colonización y procesos de anticolonización en Abya Yala. Eso, agradecemos a quienes nos escuchan y que también puedan ir difundiendo estos programas a medida que vayan saliendo. Antes de comenzar de lleno con el programa, vamos a pasar a escuchar una canción del artista Larisa Luz. Mas podemos conversar. Mãoza brava com olhar já me dizia: eu hoje tô arredia. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia. Mas podemos conversar. Eu sou sua mente. Pra ser, me olhe de frente. A gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom lugar. Eu sou sua mente. Sim, me olhe de frente. Eu sei que imito uns rugidos. De repente é o meu desejo de gritar. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar. Luego de escuchar este tema musical, nos surge la pregunta, ¿qué es colonización? Sí, por ejemplo, encontramos a Julieta Paredes, que nos define un poco el término. Según ella, colonizar proviene del significado de invasión de un territorio y del ejercicio de poder en territorios ajenos. Invasión que se hace por la violencia, tanto evidente como sutil. El objeto de la colonización, aparte de usufructuar los frutos y productos de los territorios colonizados, también es invadir, también es someter, invadir, imponer, someter, dominar, imponer, usufructuar y colonizar los cuerpos de las y los colonizados para tomar sus ajayus, sus energías, sus espíritus, su nehuén, sus fuerzas, para enajenarlos y ocuparlos, para domarlos, para disciplinarlas y para que obedezcan mandatos y órdenes hasta lograr la internalización de los invasores en nuestros propios cuerpos. Lograr que los invasores se metan en los territorios del cuerpo, de la subjetividad, de las percepciones y hasta de los sentimientos de identidad, placer y deseo. Mucho se ha hablado de colonización, de modernidad, de anticolonialismos y de decolonialidad. Si bien estos conceptos obedecen los procesos actuales, muchos de ellos también vienen a ser parte de lo que otros y otras quieren denominar colonialidad. Y desde la academia, dice Silvia Rivera, y ella habla de lo de colonial, viene desde la academia y responde también a ciertos contextos y a ciertas modas. Para eso me gustaría también poder citarla y en sus palabras y desde lo que ella también propone desde el feminismo comunitario, menciona que desde tiempos coloniales se han dado procesos de lucha anticolonial. En cambio, lo decolonial es una moda muy reciente que de algún modo usufructúa y reinterpreta estos procesos de lucha, pero ella cree que los despolitiza, puesto que lo decolonial es un estado o una situación, pero no es una actividad, no implica una agencia ni la participación consciente. Ella dice que lleva la lucha anticolonial a la práctica de los hechos, lo que es de algún modo deslegitimizando todas las formas de cosificación y del uso ornamental de lo indígena que hace el Estado. Todos esos son procesos de colonización simbólica al final. Solo pensar o solo promocionar o difundir en redes, por ejemplo, un discurso, pero en la práctica y en los hechos no tiene coherencia con ese discurso, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Qué es distinto entonces lo decolonial a lo anticolonial? Se rompió. continente en llamas se forjó. Luego de escuchar ese tema musical que nos entregaba Tamara Quijada, nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué nos debemos cuestionar de la colonización? ¿Cuán profundo ha calado la colonización en nuestras vidas? La colonización está en el cotidiano. Lo encontramos cuando tomas un bus, cuando subes al colectivo, cuando vas al supermercado, minimizas a otras y a otros. Prácticas tan interiorizadas, no solamente esas, sino que otras prácticas que quizás pueden ser menos... ¿Más sutiles? Claro, prácticas más sutiles y que es necesario cuestionárselas cambiando las formas. Cuando las comunidades están en resistencia a esa colonización, hacia esa invasión de territorios, hacia ese despojo, cuando se levantan y quieren revertir la situación, volver al equilibrio anterior a esa colonización violenta que produjo el despojo territorial, también pasa, y creo que es como inevitable el proceso, de mirarte hacia adentro y de querer también volver a tu equilibrio y sacarte esa colonialidad de tus poros, que está en todo, como tú dices, en cómo nos alimentamos, en cómo nos vestimos, en los conceptos que tenemos de nuestra salud. Y parte del proceso, creo, también de aprendizaje y de crecimiento propio de nosotras es mirarnos así y querer transformarlo, querer destruir eso y construir lo propio, pero no en el sentido de individualista del asunto, sino como de volver a ese equilibrio que sí es con otros. Sí, el pensar en colectivo también nos quita ese peso de la colonialidad, que es el pensar en uno mismo. Exacto. Que nos ha traído la modernidad y que es tan importante llevar a la práctica hoy en día. Como tú dices, quizás ese volver a construir no implica olvidar a las y los que fueron forjando el camino para ser lo que hoy somos como personas, sino aprender de esos aciertos y esos errores para con nuevos aciertos poder seguir caminando. Ya, luego de estas reflexiones de mis compañeras, vamos a pasar a leer una cita de Margarita Calfío sobre esto mismo que estamos recién acá conversando. Ella dice: pienso que a pesar de la enajenación que se ha vivido, de la esquizofrenia que a ratos aparece, de la enorme intervención política, social, cultural y económica que se ha sufrido y que aún se vive, se ha podido replicar y traspasar parte importante de la memoria, historia propia. Esta historia, al ser oral, se multiplica y los diversos territorios van nutriendo nuestros saberes. Pero debemos registrar este saber y difundirlo. El conocimiento no puede quedar guardado. Debe ser promovido y que sirva para el reformateo desde la identidad propia. Y de esa forma se está construyendo, o mejor dicho, reconstruyendo un tejido colectivo, un futuro. Anticolonialismos para resistir. Y ahora vamos a escuchar a las Crudas Cubensis con su canción No me dejaron. Cubana, tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.